Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Eduardo Polonio, un placer estar contigo hoy aquí, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien y con ganas de hacer un club. Hay muchas ganas de hacer un club y con Cristian Sevilla también por aquí, pues como sí. No podía ser de otra forma. Sí. Cristian, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de comenzar este club que promete ser apasionante, que con unas ganas tremendas. Sí, y además ha costado sudor y lágrimas este juego. En fin, vaya tela. Yo he llorado un par de veces. Yo un par, yo 200 veces. Y Tony Piedrabuena, de veras, vosotros lo echaréis de menos, pero yo lo he hecho bastante más porque llevo bastante más sin hacer un club vintage. Va a ser casi un año sin club. Lo sentimos mucho, pero tenemos buenas noticias porque va a haber este, que estáis escuchando ya, y en nada, en una semana, hay otro más. Sí, uno muy especial, además, y que teníamos muchas ganas de hacer, pero que las circunstancias nos lo han impedido. Estamos hablando del especial de Satoru Iwata. Como bien sabéis, falleció hace unos meses, nos dejó de forma bastante inesperada, podríamos decir, y queremos rendirle homenaje, un homenaje que sin duda merece y que queremos brindarle desde aquí, el Club Vintage, y queremos brindarlo con vosotros, queremos brindarlo en directo desde Retro Barcelona. Así que si os parece bien, Edu, empezamos ya y vamos a hablar de esto directamente. Sin escuchar esta maravillosa canción. Oh, sí. Le echaba mucho de menos, de veras. No, qué bonita. No os lo lleguéis a imaginar. Chicos, estamos en una semana, el 15 de noviembre de 2015, por si estáis escuchando este programa algo más tarde. El 15 de noviembre de 2015, en la tercera edición de Retro Barcelona, un evento que merece sobrevivir, no porque vaya a morir, ni mucho menos, pero merece todo nuestro apoyo. Merece crecer, no sobrevivir, merece crecer. Merece todo nuestro apoyo porque actualmente no creo que sea exagerado y que me perdonen la gente de Retro Madrid, una feria que adoramos y que hemos ido ya y que, en fin, espero que el año que viene tengamos una edición a la altura de lo que podíamos esperar de Retro Madrid cuando disfrutábamos de esta fiesta, ¿no? Sí. Pero sin duda Retro Barcelona es prácticamente ahora una de las representantes casi de las ferias de retro en España. Totalmente. Es una de las representantes de feria retro en España. Hay muchas y es maravilloso y cada vez hay más, pero la de Barcelona está postulando para convertirse en la feria central casi del ocio recreativo clásico, consolas, etcétera, aquí en España. Y el Club Vintage, pues queremos mimarlo, que sí, que llevábamos mucho tiempo sin programa, pues queremos mimarlo haciendo un programa desde allí, este homenaje a Satoru Iwata que vamos a hacer el próximo domingo 15 de noviembre desde el Museu Marítim de Barcelona en esta tercera edición de Retro Barcelona, hora a las 12. Y a las 11 tenéis un trivial de música bastante interesante que os recomendamos que vayáis también porque os lo vais a pasar bomba. Sobre este programa que vamos a hacer, pues vamos a repasar un poco lo que es la trayectoria de Satoru Iwata a lo largo de su vida y lo que vendrían a ser los tiempos que pasó en Nintendo. Vamos a tratar sobre todo los principios, vamos a tratar sobre todo los juegos en los que estuvo involucrado y un poco sobre esta figura tan querida por parte de todos los jugadores de videojuegos. Estamos hablando de una persona que no solo fue el directivo de la empresa de Nintendo, sino un presidente. Es que al final hay muy pocos presidentes de Nintendo, ¿vale? Y Satoru Iwata puede decir que ha sido uno de ellos. Y estamos hablando de un presidente que anteriormente había sido programador y desarrollador. Sí, exacto. Estamos hablando de un tío muy involucrado en Nintendo, y sin duda merece este homenaje, ¿sabes? Y por supuesto eso, el primer presidente más allá de la familia Yamauchi, ¿sabes? No es cualquier cosa. Así que eso, os invitamos, lo dicho, domingo 15 de noviembre, 12 del mediodía, Museo Maritim de Barcelona. Preguntad, estaremos allí y vamos a pasarlo muy, muy bien. Hay muchas actividades, expositores, hay actividades de todo tipo, campeonatos. De hecho, Edu organiza uno de Capcom vs SNK 2 el domingo a las 3, en el que vamos a jugar los tres y va a ser muy, pero que muy divertido. Así que eso, invitaros a que vengáis y que lo vamos a pasar bomba, de verdad. Sí, es un evento que hay que hablar de él. Uh-huh. Hay que estar. Vamos a hablar del año 1991. Vamos a hablar, cómo no, de la película de ese año. Una de las películas que pudieron ver, que una de ellas es El silencio de los corderos, Christian, dirigida por Jonathan Demme. Buf, muy buena película. Además es el debut casi, ¿no?, de lo que sería la figura hablaba de cine, por supuesto, en novelas y tal, no. Es que me parece que ya anteriormente había una película. Ah, ¿sí? Bueno, aquí estoy metiendo yo los no, no, yo también. Mejor, pero, patatón. Pero sí, aquí descubríamos al gran... Aníbal Lecter. No me acordaba del nombre. Yo estaba pensando, ¿está poniéndole misterio o algo? No, me acordaba. No, pues el caso es que esta primera película, juraría, o al menos la que se hizo famosa, vamos a decir. Sí, la que se hizo famosa. De Aníbal Lecter, con un Anthony Hopkins estelar, acompañado por Jodie Foster, Scott Glenn, en fin, un montón de actores espectaculares y una película muy, pero que muy querida. Hablando de música, sabemos que hemos hablado ya alguna vez de Dangerous, hemos hablado alguna vez de este disco increíble de Michael Jackson, el que vino después de Bad, que no es decir poco, pero me parece uno de los discos más redondos de Michael. Y al final es que, como hemos hablado tanto del año 1991, es que es imposible ya no repetir casi, ¿sabes? Sí, que dices, joder, es que hay muchos discos, bueno, pero es que no sabemos tanto de música como nos gustaría. Como inculto de Michael Jackson, canciones de Dangerous. Pues a bote pronto, Dangerous. Ah, vale. ¿Sabes? Sí. Ya sé que suena fácil, pero no, es que es una maravilla de canción. La más famosa del disco, sin ninguna duda, Black or White. Ah, Black or White. Una no excesivamente famosa, que os diría que es un tema principal dentro de las canciones míticas de Michael Jackson, insisto, no muy famosa, es Who Is It, un tema increíble de Michael. Luego tenemos In the Closet, tenemos Remember Time, Heal the Wall, una maravilla, un himno también a la paz, increíble. Y Keep the Faith. En fin, es un disco que me parece un top de Michael Jackson, un auténtico top de Michael a tener en cuenta y uno de los mejores que hizo durante su vida. Uh-huh. Y a la hora de hablar de videojuegos, pues sorpresa, es uno de los mejores años de la historia del videojuego y no es por nada, es que estamos hablando del año de nacimiento de Street Fighter 2, el año de nacimiento de Sonic the Hedgehog, Final Fantasy 4, uh-huh, Lemmings. Todo. A Link to the Past. Hemos hecho tantísimos juegos del año 1991 en el Club Vintage que solo os recomiendo que vayáis a elclubvintage.com y os sorprendáis porque hay página web del Club Vintage. ¡Por fin! ¡Está de sudor y lágrimas! No, la buena cosa de esto... ¿A qué viene una página web del Club Vintage? Mucha gente os habéis quejado de que hay programas que no se escuchan en iVoox y os aseguramos que hemos hecho... hemos movido tierra y aire para, no sé si se dice así, pero hemos movido todo lo que hemos podido para que esos links se arreglasen en iVoox. Uh-huh. Ante la parsimonia de iVoox y después de insistir muchísimas veces, es ningún misterio que iVoox no es un sistema que nos agrada en exceso a la hora de subir los programas. De hecho, os adelanto, el próximo programa que me toque hacer lejos de aquí no va a estar en iVoox. Os tendréis que ir a iTunes, os tendréis que ir a otros sitios, pero yo en iVoox, un sitio donde no se preocupan de las cosas que se están subiendo, de las cosas que se dicen y tal, donde solo estamos ofreciendo material a cambio de... molestias. Lo siento, pero no cuenten conmigo. El Club Vintage Arcadia pues siguen ahí porque, en fin, no los vamos a quitar, pero que no cuenten conmigo. La cuestión es que lo hemos intentado por activa y por pasiva, y lo más obvio y lo que deberíamos haber hecho desde siempre era tener una página web, en este caso la del clubvintage.com. Por fin la tenemos y los programas que no se escuchan están ahí para que podáis escucharlos. Por ejemplo, el de Shenmue, la segunda parte, juraría, o sea, el Shenmue parte 2 juraría que no se podía escuchar. El de Metal Gear tampoco, parte 1, parte 2. Sí, había otro de Metal Gear que tampoco se podía escuchar. Hay muchos programas que en iVoox no se pueden escuchar y es una pena. Por fin vamos a solucionar esto. De hecho, nosotros os recomendamos que paséis 1000 del iVoox del Club Vintage y os vengáis directamente a la página web. Lo de verdad, es que no se preocupan. Quiero decir, es que no es una crítica que haga yo, es que es una crítica que hace mucha gente que ofrece contenido allí en iVoox. Entonces, si ellos no miman lo que se está dando, pues yo no entiendo por qué tenemos que estar perdiendo el tiempo ahí. Sí. ¿Sabes? Entonces, una pena. Pero bueno, tiene otras cosas buenas iVoox también, sí, ¿sabes? Sí, sí. Al final es el lugar donde está todo el mundo. pero no es mi favorito. ¿Qué le voy a hacer? ¿Sabes? No puedo decir más. La cuestión, el clubvintage.com, año 1991, increíble, y este juego que suena así de maravilloso, Edu, para empezar este Club Vintage después de tanto tiempo con Rare. Madre mía. Battletoads, Edu, Kitian, es difícil hablar de esta obra sin recurrir al tópico de la dificultad. Me parece uno de los videojuegos más difíciles a los que me he enfrentado, y con razón. Sí, totalmente. Es posiblemente uno de los juegos más difíciles que salió para, bueno, en general, de Nintendo, de Mega Drive y de lo que fuese. Sí, el caso, hay muchísimos juegos difíciles en NES, por supuesto, sí, pero muchísimos, sí, sí, y muy, muy complicados. Pero me da la sensación de que este título en concreto es un auténtico desafío para cualquier amante, ya no solo de los juegos clásicos, sino de los juegos actuales, porque me parece que es algo que ya ni siquiera se ve los tiempos que corren, Edu. Sí, yo realmente creo que no conozco a nadie que se pasara a Battletoads en su tiempo. Yo no conozco. De mi círculo no conozco a nadie. Yo tendremos un círculo muy reducido, Edu. Yo no conozco a nadie que pasase de las motos. A nadie. Y todo el mundo te habla de las motos como si fuese lo complicado. Es la punta del iceberg de este juego. Después de poder pasarlo haciendo unas oposiciones casi para pasar de la sección de las motos, no has visto nada aún. Tenemos tiempo de sobra para hablar de estas secciones, lo iremos comentando a lo largo del programa de hoy del club, pero es un auténtico escándalo, Cristian. Es una locura, una locura. Una anécdota es que recientemente en mi trabajo se empezó a hablar del Battletoads, porque es el típico juego que parece que todo el mundo lo ha jugado, no se lo ha pasado, como bien has dicho. Y estaba el típico que decía, no, si yo de las motos no llegaba. Y vino un compañero de trabajo y dijo, no, pero yo me llegué a las serpientes. Y se expuso la medallita. Sí. La serpiente. La serpiente, como si fuese... Como si fuese el final del juego, la como puta si serpiente. Fuese la mitad del juego. Sí, sí, ¿sabes? Es una locura. Locurón. Es que no acabaríamos nunca hablando de ello. Y como vamos a tener tiempo para hablar de esto, casi que podemos empezar hablando de un poquito de lo que es Rare. Rare, además, recordaréis, de hecho, es el primer programa que hicimos aquí en el Club Vintage, el del Donkey Kong Country. Creo que ahí comentamos bastante sobre la figura de los hermanos Stamper, sobre la fundación de Rare y de muchos de los grandes hitos de esta empresa. Pero creo que a la hora de hablar de Rare hay que hablar también de muchos de los juegos que sacó esta empresa durante la época de NES. Estamos hablando de una firma que fue capaz de desarrollar más de 40 juegos en cuestión de 5 años. ¿Vale? Muchísimos juegos. Seguramente recordaréis el Pro Race AM, este que era de conducción. Sí. Era muy chulo, además. Lo he podido rescatar últimamente. Bueno, de hecho, Battletoads también, gracias al Rare Replay, que no sé si lo habréis visto, pero es una recopilación absolutamente bestial de Xbox One. Y hemos podido catar alguno de estos títulos, pero lo que recopila Rare Replay, que son 30 juegos de la época de microordenadores, consolas y prácticamente todo lo que no tenga que ver con franquicias de Nintendo, en realidad tampoco es todo el producto de Rare, ni mucho menos. Hay juegos de Ultimate, correcto, pero falta mucho, mucho, mucho de la historia de Rare. No quiere decir que sea malo, Cristian, porque me parece que es un juego, un recopilatorio que prácticamente sonroja a todos los recopilatorios que han salido de este estilo. Porque básicamente tenemos todos los títulos aquí disponibles, se han adaptado gran parte de ellos, sobre todo los que serían ya poligonales y tal, les han dado un lavadito de cara para que queden estupendos, y además te ofrecen un montón de detalles en cuanto a vídeos, en cuanto a extras y tal, que son geniales, además de una introducción que puede ser de las mejores que hay ahora mismo en Xbox One, con una canción que se te mete en la cabeza y no te la quitas ya jamás. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de los juegos de NES. No recopilan muchos y además deberíamos ver cuántos juegos se hizo Rare en colaboración con otras empresas. Uh-huh. Ya no solo con su marca, sino, por ejemplo, con LJN. Ah, claro. LJN, que muchos conoceréis por las críticas del Angry Nerd. Incluso el propio Angry Nerd, James Rolfe, ha comentado muchas veces que no todos los juegos de LJN eran malos. De hecho, algunos eran de Rare. Pero sí que es verdad que no todo es oro en esta empresa británica, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Entre las cosas que hizo, pues, por ejemplo, algunos juegos de WWF. De hecho, el primero que sale de WWF con la marca WWF NES es suyo. O sea, el primero de todos. Sí, sí, sí, sí. Madre mía. Un Hogan con uh-huh. gente en portada que dice, bueno, esto ya es reconocible, ¿sabes? El caso, wow. además, es que estamos hablando de eso. 5 años y una relación realmente loca. Si bien es cierto que la época de microordenadores fue bestial y le pudo sacar mucho partido a Ultimate, el salto a las consolas, sobre todo a NES, bueno, NES concretamente, le dio alas para hacer cosas que quizá no eran capaces ni de soñar en consola, en los primeros microordenadores en los que programaban. La cuestión es que BattleTorch acaba saliendo en junio del año 1991. No sé si sería exagerado o tópico hablar de esa historia que dicen que querían imitar a las tortugas ninja. Uh-huh. No es que sea tópico, es que es una realidad. Es totalmente real. Vale, o sea, prácticamente la intención del equipo es crear una franquicia con la que se pueda crear ya no solo un juego, sino un universo alrededor uh-huh. de él, ¿vale? Partiendo de cosas como merchandise y tal. De hecho, hay mucho merchandise, bueno, entre comillas, ¿no? Se intentó sacar bastante merchandise, tampoco funciona del todo bien. Sí, sí, sí. Después veremos algunos casos. Pero el caso es que, fíjate tú, que el éxito de las Tortugas Ninja a final de los 80, a principios de los 90, uh-huh. no solo es copiado por Rare, ni mucho menos. O sea, es que se me ocurren marcas y series de dibujos animados, por ejemplo, que intentaron copiar el modelo y sí, que sí. nunca llegaron a ninguna parte. Muy pocas series llegaron a ser algo asimilable a las Tortugas Ninja. Sí, sí. Y que yo recuerde los Stick Shark. Los Street Shark eran horrorosos. No, madre mía, recuerdo de niño, además. Es que eran horrorosos. Y lo único bueno que tenían eran los muñecos, que eran así como gigantes sí. y cogían cosas con la boca. Yo juraría, además, que... Bueno, ya sabes que esto en Estados Unidos sería diferente, que se estrenaría la serie a la vez que los muñecos, o sí. primero la serie y después los muñecos. Yo recuerdo perfectamente que a España llegaron primero los muñecos y después la serie. Mal. Lo cual era un auténtico sinsentido, sí, ¿sabes? Sí. Sobre todo a nivel de merchandise y de compra. No, no, no sé quién podía interesarse por los Street Shark. Por ejemplo, mm-hmm. por supuesto, ahora mismo era un lector perdón, un oyente del Club Vintage que dirá, pues a mí me gustaban y los compré sí. todos. Ok, fantástico, pero no era lo normal, amigo, no era lo normal. Lo normal era ir al patio con los Leonardo, con los Donatello. Los Michelangelos. Claro, y con todos los muñecajos que sacaron de las Tortugas Ninja. Sí, yo sí. tenía un Leonardo que era un jugador de hockey. Quiero decir, es que no había límite. No había ningún límite. No había límite. Me acuerdo cuando juntaban los cómics de Archie que empezaban a inventar adiós, mutantes. Adiós. Y dices, maravilloso, el hombre murciélago, el hombre tiburón. El hombre escorpión, el hombre cucaracha, el hombre mierda, yo qué sé. Es que yo no sé si eran Archie, pero vamos, que los cómics también tienen un universo ahí bueno, loco. Se juntaron bastante porque eran Mirage, que eran los oficiales, Archie, que eran los oficiales. De los cartoon, a lo mejor, ¿no? Sí, más bien de lo sí, que era el Saturday. Cartoon. En fin, qué locura. No, locura. Qué locura. Más cosas, Motorratones de Marte, por ejemplo. Motorratones de Marte. Yo no he visto una serie peor en mi vida. Yo te iba a decir que al menos no estaba tan mal como Stick Shark. Pero... Yo la odiaba, tío. Sí. No podía con ella, ¿sabes? Es que no sé, no me parecía interesante, Edu. Eran no, tres putas verdad. Ratas ahí. Pero iban con sus motos y eran punkies. Y de Marte, sí, sí, sí. Eran punkies, casi. Madre eran mía. Eran molones. Y los T-Rex, por ejemplo. Los T-Rex. Los T-Rex, mucha gente no los recordará. Hubo muchas más series, pero los T-Rex eran estos bichos que eran 5 hermanos, que eran además strippers. No, sí. no eran strippers, eran porque cantaban en un club privado. Recordaréis la entradilla, además. Era muy gracioso. Hay un detalle muy curioso. Lo bueno de esta serie, amigos y amigas, es que todo el mundo se quedaba para la entradilla, pero no seguía viendo la serie. La entradilla era espectacular, es verdad. Pero más allá de eso, no enganchaba a nadie, ¿vale? No, la no. cuestión es que si te fijas, hay un momento en el principio de la canción que es como que entran todo el mundo corriendo al club, como, ¡rápido, nos quedamos sin sitio! ¡Están cantando los T-Rex! ¡Dios! Y no hay nadie en la sala, no hay nadie, ¿sabes? Solo están esos tipos que estaban corriendo. No me había dado cuenta. Estos son unos payasos, tío. Y luego es que lo peor no era eso, lo peor era que los propios T-Rex... Era como... No te quedabas con ninguno de ellos, quiero decir. No. Eran como 5 tíos iguales. Es que no tenían personalidad alguna, que era lo bueno que tenían las Tortugas Ninja o los Battletoads. Sí, sí, sí. Bueno, los Battletoads, además, dejando de lado la serie de Dick. Bueno, la serie. El capítulo piloto de Dick, que no sé si lo habréis visto, pero es horroroso. Es horroroso. Bueno, no es mucho peor que el de Babsy, pero bueno. Ostras, no. Es que el Babsy también tiene tela. Porque el Babsy lo que tuvo esa serie, o ese piloto también, era intentar buscar la culunidad. No te sé decir una palabra en castellano, ¿no? Pero hacer cool al tío, hacerlo guay. La pochidad. Y era un puchi total, ¿sabes? Era un puchi total, tío. De principio a fin era un puchi total. La cuestión es que Battletoads, hablando del juego en sí, y sobre todo hablando de estos personajes, básicamente tenemos a Rush, a Seeds y a Pimple. Tres hermanos, tres ranas que son las protagonistas de este juego. Uh-huh. Solo controlaremos a Rush, a Seeds, en el caso de que juguemos a dobles. Pimple y la princesa Angélica, que es la dama a la que tenemos que rescatar, están secuestrados por la Reina Oscura. Madre y a Pimple no lo vamos a ver en este juego hasta nunca jamás. No lo volveremos a ver hasta el final, si es que llegamos, que esa es otra gran historia también por ver. Uh-huh. La cuestión es que es difícil. Y de hecho en el propio Rare Replay hay un vídeo de Battletoads en el que hablan algunos detalles del juego y algunos detalles de esta franquicia. Y imagínate lo difícil que es hablar de este juego, que ni siquiera ellos son capaces de definir un género para él. Buah, es que no me extraña. Es que es tan completo, es un juego tan completo, tantas... Me da la sensación de que mucha gente que no ha profundizado mucho en él, vamos a decir... Quizás se queda con el factor de la primera pantalla de que es un beat'em up. Sí, es un beat'em up muy al estilo Golden Axe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. O esto es lo que te viene a la mente. Eso pero podríamos hablarlo también, pero totalmente. La cuestión es que técnicamente, como beat'em up... No tiene nada. Hay dos pantallas, una y media, en realidad, porque después de la primera pantalla... Las secciones de beat'em up puro, entre comillas, uh-huh. No pasan de trocitos antes de montarte en algo de nuevo. Sí, sí, y empezar a perder vidas. Edu, ¿es plataformas? ¿Es conducción? ¿Qué es exactamente Battletoads? Es como una mezcla de muchos géneros. O sea, no, yo no creo que se pueda decir es un plataforma, tampoco. Tampoco. No sé. Beat'em up tampoco, porque las fases de beat'em up, los trozos de fase que hay de beat'em up son muy cortos. Y tampoco hay tanto enemigo en pantalla en según qué momentos para hacer un beat'em up. Uh-huh. Y un juego de conducción, evidentemente, tampoco. O sea que yo creo que es una mezcla de géneros que en aquel momento se llevaban mucho. Como puede ser el beat'em up, un poco de plataformas, porque también hay plataformas. Uh-huh. La pantalla de la nieve, por ejemplo. Es medio plataforma. Es que me mareo, solo de pensarlo. Es un juego de acción con muchos... El título, como bien sabéis, de hecho la versión que hemos utilizado para hablar de él es la de NES, que es prácticamente la más mítica, vamos a decir, la más jugada, la más seguida, podríamos decir, pero el juego fue portado a muchos sistemas, entre ellos, por ejemplo, Mega Drive, fue portado también a Game Boy en dos versiones, una más similar a la original y otra quizá más libre por las limitaciones de la propia máquina, Battletoads y Ragnarok Wall. Luego tenemos un port de Game Gear, bastante curioso también y diferente. Y por último, uno para Amiga, que es sin duda el más flojo de todos, excluyendo, en casi todas las versiones excluyen pantallas, ¿vale? Por las deficiencias técnicas y tal de los propios sistemas, excepto Mega Drive. Juraría que en Mega Drive está todo, pero en el resto siempre se excluye algo, ¿no? Lo que pasa en el de Amiga, además, es que ni siquiera es el sitio, o sea, ni siquiera se siente tan... como el original a la hora de golpear, a la hora de los movimientos en sí, ¿sabes? No es una gran versión, no. Ni mucho menos. Esto solía pasar mucho con Amiga, ¿no? Sí, bueno, en muchos casos de estos juegos de Porsche, quiero decir, ¿no? Luego Amiga tenía sus cosas. Hombre, claro, pero, en su mundo Amiga tenía sus cosas, pero cuando... O sea, lo que hacías para Amiga era estupendo, sí. ¿Vale? Lo que hacías en exclusiva para Amiga, o Atari ST si queréis también, etcétera, para este tipo de ordenador de 16 bits, era estupendo. Pero me da la sensación de que muchos, y no queremos aquí ni mucho menos... montar una hoguera ni nada. Exacto. ¿Eh? Pero me da la sensación de que muchos de estos ports al final daban problemas, ¿no? Sí. Y en el caso del juego que hizo Minescape en Amiga, basado en esta obra de Rare, era bastante, bastante delicado. Parece ser que hay archivos que confirman que hubo un desarrollo para Master System en programación, pero que al final no llegó a salir. No he encontrado nada de esta versión de Master System, pero conociendo otros ejemplos es muy probable que tuviese bastante que ver con el Game Gear, sobre todo lo que se veía y tal en pantalla, pero bueno, no podemos hablar de ello porque no lo hemos visto, así que estamos lanzando aquí la primera patata en mucho tiempo. Uy, ¿vale? La así patata. Que bien, yo ya las echaba de menos. La cuestión, la versión de NES. La versión de NES al final es la más conocida, Edu. Uh-huh. Salió en prácticamente todos los territorios y es un juego muy, pero que muy hardcore. Sobre la versión de Mega Drive, decir que hubo un desarrollo que a Edu le va a encantar. Y es que ni más ni menos lo hizo que Arc System Works, la empresa que conoceréis por BlazBlue o Guilty Gear. Sí. Sabes que además Arc System Works hizo muchos ports durante el antes de que le hacían sus propios juegos, vamos a decir. Uh-huh. Es un poco lo que le pasa quizá a Sumo Digital, ¿no? Oh, ahora, sí. Hablando ahora en este caso, ¿no? Que es una empresa que ha hecho ports de todo. Y muy bien. Ahora por fin, sí, sobre todo el de Unreal 2, que es el más mítico, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora parece que por fin Sumo Digital va a ser una empresa que haga sus propios juegos. Wow. Ya se ha independizado, ha comprado su independencia, podríamos decir, que era como lo explicaban más o menos ellos. Uh-huh. La cuestión es que Arc System Works era un poco el Sumo Digital japonés del momento. Y es un port interesante, en el sentido de que, más allá de que sea más fácil, uh-huh, lo cual no es difícil, valga la redundancia, sí, claro, sí, sí. No sé si a vosotros os pasa, ¿vale? Voy a intentar explicarlo de la manera más clara posible, ¿vale? Uh-huh. Pero me da la sensación de que es un juego que se ve a la legua, que no está hecho para ese sistema, ¿vale? Y el hecho de que se intente ver mejor en un juego que no se puede ver mejor, o que podría verse mejor si se hubiese hecho más cosas y tal, uh-huh, lo hace verse peor que la versión de NES. Sí. ¿Vale? No quiero decir que se vea peor, porque es obvio que se ve mejor, pero se ve raro, ¿sabes? Es un poco lo que le pasa, a mi parecer, a los Ninja Gaiden que se hicieron en Super Nintendo, en este Trilogy. ¿Sabes? Sí. Que dices, lo estoy viendo en Super Nintendo, lo estoy viendo mejor, pero no sé por qué, creo que es un juego que estaba hecho para 8 bits, estaba hecho para NES. Sí, quizás se tendría que haber cambiado todo, ¿no? O sea, sí, manteniendo las fases y todo lo demás, pero gráficamente cambiado entero. Entero. Es un poco también lo que le pasaba así a... Ya hablando de Mega Drive, al Mega Man, al de Woolly Wars. Correcto. Te venían correcto. Los tres juegos, era un lavado de cara impresionante, pero el feeling... El feeling no era el de tener un juego de Mega Drive, era como tener una cosa extraña de NES en tu Mega Drive. Y, ¿sabes? Y posiblemente te haría más gracia en Nintendo. Sí, sin duda. Uh-huh. Creo que le pasaba un poco eso también a Battletoads en Mega Drive, pero a pesar de ello es un grandísimo juego y si podéis hincarle el diente, ni lo dudéis. Bueno, la verdad es que en Europa me parece que no llegó a salir, no lo sé, pero en Estados Unidos es carillo y en Japón... inaccesible, cuidado. ¿No? Yo lo vi en el mítico viaje a Japón, lo vi, pero... ¿El mítico viaje a Japón? Sí, siempre lo... Como solo viaja una vez, pues lo voy diciendo claro, siempre. Es que para eso se va a Japón. Ahí está. Y estaba carillo. Pero, bueno... Una pieza digna de tener, en todo caso. Sí, supongo. Hablando de esta versión de Mega Drive, que por supuesto no hemos accedido a ella en versión física, claro, sino que hemos tenido que tirar de emuladores porque es muy difícil de acceder a ella. Sobre todo eso, decir que creo que cuando has jugado al de NES y te pasas al de Mega Drive se ve a primera vista esos cambios. Esos cambios de dificultad, sobre todo a partir del tercer nivel, obviamente, uh-huh, en el que es más, digamos, más accesible todo lo que estás jugando. Sí, sí, sí. Lo cual tampoco es difícil. La verdad es que no, se nota mucho. Y aparte, ya cualquier bajón de dificultad lo notas a la legua, ¿eh? Porque el de NES es que era pasárselo era toda una aventura que realmente no llegabas a conseguir, o por lo menos yo. Ya. Edu, yo no sé si querrás empezar ya el debate casi de lo que sería el juego y su dificultad. Creo que es un buen momento para empezar, si os parece bien. Sí. Pero nadie duda que puede ser uno de los juegos más difíciles a los que nos hemos enfrentado. Totalmente. ¿Pero creéis que es injusto? Bueno, injusto no es. Simplemente es dedicarle horas. ¿El Guns N' Ghost era injusto? No. Este tampoco es injusto. Pasa que tienes que tener práctica. Uh-huh. O sea, tiene que ser un juego al que le tienes que dedicar muchas horas, saber dónde tienes que caer en cada momento, dónde están los pinchos, cómo pasar cierta pantalla. Yo creo que es un juego que... Bueno, verdad, no creo nada. ¿Qué ibas a decir? Que se puede pasar, pero... No creo que no. Hay que echarle muchas horas. Muchas horas. A ver, pasarse se podrá pasar, pero las horas que tienes que dedicarle para conseguirlo son elevadas. Son muy elevadas. Tienes un ensayo-error en este juego que es enorme. Uh-huh. O sea, hay momentos que tienes que morir un montón de veces. ¿30? Bueno, por decir un número, para realmente... aprender a esto no se hace, o esto es por la izquierda, o esto es por la derecha, o aquí te tienes que soltar. Yo he jugado con libreta, Yo he jugado con libreta. Hombre, para la pantalla Yo he jugado con libreta. Para la pantalla de las motos Y además tramposo, quiero decir, porque al final ahora tienes unas cosas que puedes acceder a ellas, puedes acceder a un gameplay, puedes ver exactamente cuáles son las órdenes y te las vas apuntando y tal. A ver, que en su momento también podías mirar las revistas y ver qué te decía, ¿no? Pero son otros tiempos, ¿vale? Y llega un momento que era imposible, ya que decías, tío, esto seguramente en su momento podías, pero es que yo ahora mismo no tengo el tiempo que me encantaría invertir para pasarme esta bomba de juego. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y al final era apuntarte las cosas para las acciones de todo lo que pude para intentar ir viendo y tal y aprenderlas. Pero es que incluso así es difícil. Muy complicado. Lo que pasa es que me da la sensación, sobre todo en las pantallas, ya no tanto en las secciones de Spider, ¿vale? De correr y tal, pero sobre todo en las secciones difíciles de este juego, que las comentaremos a partir de ya casi, se puede aprender, pero tiene tela, ¿sabes? Tiene tela. Pero creo que se puede. Se puede. Por poderse se puede, pero tela. Sí, sí, no, tienes que dedicarle muchas horas, es lo que digo. Para cualquier cosa que puedas fallar, para que se te quede de que, oye, pues tengo que descolgarme ahora o no. Ojo, cuidado. Además, tiene una cosa, y es que el juego prácticamente siempre funciona bajo el mismo esquema. El esquema consiste en... Te enseño de qué va esta pantalla, no en las secciones de beatemap, que obviamente después no se repiten, ¿vale? Pero en lo que vendrían a ser las secciones principales de cada pantalla, me da la sensación de que empiezan como, mira de qué va esto, ¿te parece difícil? Aprende la respuesta rutina. Normalmente es, sí, me parece difícil, y el juego comienza a carcajearse de ti. Sí, sí, sí. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ¿ves esto? Pues ahora más. Sí, sí, sí. Y además, rayos. Tiene algo este Battletoads muy curioso, ¿vale? Uh-huh. Es que creo que es una invocación por parte de Rare de todas las cosas complicadas que existen en el mundo de videojuego, menos una. ¿Cuál? Menos una. ¿Cuál? Hay de todo. Si te fijas, hay vehículos, hay agua, hay carreras, hay secciones de plataformas absolutamente locas, saltos de fe, pantalla de hielo. Pantalla de hielo con las consecuentes resbalones. Por supuesto, hay pinchos para parar un tren. ¿Sí? Hay de todo, Kitian, de todo. De pero todo. Hay una cosa que no tiene. No y dirás, ¿ya qué más da? Le falta una pantalla de scroll que te mate. Uf, pero bueno, da igual porque tienes un bicho, por ejemplo, que te está persiguiendo y si no lo adelantas te mata, ¿vale? Que eso podría contar como scroll. No es un scroll, pero el efecto es el mismo. Sí, sí, como... ¿Sabes? Pero es una invocación de todas las cosas malas que te puedes encontrar en un juego de plataforma. Totalmente, totalmente. Y además que no te da tiempo a reaccionar. Es, muere, vale, ya sabes por dónde vas, sigue adelante. Un checkpoint, mueres, bueno. O sea, es una continua volver a hacer la misma pantalla. A mí me recuerda, como, es como una combinación de minijuegos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, más sí, que sí. Pantalla es una combinación de minijuegos y venga, espabilate. Estoy de acuerdo. Si queréis empezamos a hablar de las pantallas. Vale. Empezamos. Primera pantalla, caballeros, el Ragnarok Canyon. Wow. Básicamente, golpes y beat'em up. Kitty, me parece muy interesante esto que comentabas y además una página que me gusta mucho, que es Hardcore Gaming 101, también usa el mismo ejemplo, que es Golden Axe. Golden Axe. A mí no me parece tan Golden Axe. Lo es que me parece un estilo muy propio, además. Lo aclaramos un poquito. Sí, sí, sí, sí. Mira, No, me parece muy interesante, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, porque, sí. Guay, mola. Hay momentos Golden Axe por el simple hecho de que, primero, la combinación de golpes más el golpe final que tira cierto. Al enemigo, luego hay un tiempo de recuperación del enemigo, se levanta, y luego algo muy Golden Axe que es, estoy en un lateral de la pantalla, el enemigo está en el otro lateral de la pantalla, el enemigo va a venir corriendo a hacerte una embestida. Es verdad, no había pensado en eso. ¿Tú qué opinas, Edu? Sí, sí, ahora que lo dice, al principio no, al principio pensaba que era un estilo bastante propio, o sea, estilo Battletoads, pero tiene no, mucha sí que razón, es verdad que tiene cosas de, ahora que lo dices, que tiene cosas de Golden Axe. Sí, sí, sí. Sí, no sí, había sí. pensado además el tema del dash, por ejemplo, bueno, el tema de correr, el tema también. De la estampida, quiero decir, es... Además, a medida que además, vayamos mira jugando... mira que un beat'em up, tiene cosas, es que fíjate qué cosas más buenas tiene, o sea, ¿cómo? Un beatemap de correr, ¿vale? Que eso ya es una categoría club vintage de triple A, sí, ¿vale? Un punto para mí, sí. Sí, un mini punto para el equipo de los chicos, ¿no? Sí. Pero luego resulta que hay algo que nos gusta mucho en el club vintage, más allá de los ascensores, que también nos gustan mucho los beatemaps. No tiene ascensor propiamente dicho, aunque sí, bueno. Pero en lo que es la sección de beatemap puedes coger un cochino o una rata y lanzarlo al vacío. Maravilloso. Mini punto también. Sí, otro punto. ¿Sabes? Es que somos muy tontos, pero es verdad, es que estas cosas nos gustan mucho. Sí. Y luego el grotesco humor de... Grotesco humor. Ese momento en el tú que... Tú te ríes cuando ves la rana poniendo los ojazos, ¿no? Cuando los ojos estos... Sí. O el rollo Tex Avery, ¿no? Y a mí no me hace ni puñetera gracia porque sé que se va a liar la de Dios. Porque dices, si teme la rana, ¿qué me va a pasar a mí? Y ese momento tan maravilloso de el último golpe, el último impacto. Estás pegándole patadas a un cochinillo en la cabeza y de pronto tu pie crece ¡bum! De una manera, o sea, pum, paradón y a tomar por culo el bicho. Y además es el FX tan ¡bum! tan hueco, tan me encanta, sí. Edu, Ragnarok Canyon. Pantalla muy beatemap con alguno que otro salto. Vamos luchando contra los cerdos. Sí, cerdos con lanzas. Y bueno, y esos bichos, esos robots. Los robots bípedos. Bípedos que una vez eliminados podemos coger una de sus patas y liarnos a palos con los cerdos. Sí. Todo suena muy bien de momento. Sí, o sea, tenemos un enemigo final, además, muy interesante con este juego. Si es que tiene algo, o sea, tú fíjate ya lo que hacía Rare. En microordenadores, o sea, con todas las limitaciones técnicas que podía tener, y al final es que era una de las empresas que más partidos sacaban a la chipería de estos ordenadores. Cuando le das una NES hacen cosas como el malo de la primera pantalla, pero esto es una broma comparado con lo que vamos a ver al final del juego, esa torre. Hablaremos de ello luego, ¿vale? Pero quiere decir que te cambia la perspectiva de la batalla, le lanzas cosas a la cámara, digamos, ¿sabes? Me parece un trabajo técnico sencillamente genial, ¿no? Y esto no es nada con lo que vamos a ver a lo largo del juego. Ya está enseñando un poco la patita Rare, ¿no? De lo que va a hacer con esta obra, ¿sabes? Una obra grande y maravillosa. Y incluso muy original esta forma de batallar con este enemigo, ¿no? Sí, nos va tirando disparos y de vez en cuando nos va a tirar una bola. No entiendo la mecánica. No. Quiero decir, ¿de qué le sirve a este malo tirarte la bola? Es que yo pienso que es una bomba de estas redondas, un cañón que no llega a explotar, pero... Ya, pero es que no explota nunca. Ya, por eso. Para ser un malo del Battletoads eres bastante tonto, ¿no? Pues bueno, te tira una roca, entonces nosotros tenemos que cogerla y tirársela a la máquina o al robot que está disparándonos. Y además hace un poco el efecto este que tanto me gusta de la cuarta pared. Es un poco como lo que pasaban en las tortugas ninja, que te lanzaban el bicho a la pantalla. Eso también, te lanza directamente a la pantalla y parece que te está atacando. O sea, te estés autoatacando. Sí. Es un detalle tonto, pero... No sé si se llama cuarta pared eso en concreto. Bueno, te está... digamos que... No está atacando la cuarta pared, pero estás recibiendo el impacto. Tú desde tu pantalla... Patata, te estás viendo las fisuras de la máquina. Sí, eso mola. Es como si tú controlaras la máquina. Sí. Qué bueno. Es bonito. Qué maravilla. Además es que comentan, o sea, fíjate también en esas especie como de paralelismos, ¿no? Incluso con las propias tortugas. No había salido todavía, ni mucho menos en... El arcade, no me sale el nombre ahora de... Turtles in Time, perdón, el cuarto. El caso es que no había salido, pero fíjate tú qué paralelismo más extraño, ¿no? Mola. Maravilloso. Ragnarok Canyon, yo creo que mucha gente podía verse engañada, ¿sabes? Porque después en la segunda pantalla es un descenso en el foso, en el Wookiee Hall, que se llama. Muy fácil. Con su dificultad. Al final es una batalla contra cuervos, máquinas y una serie de bichos que te matan si los tocas, que te electrocutan y te matan. Sí. Y tu mayor preocupación es que los cuervos no corten la cuerda con la que estás descendiendo, con la que estás haciendo rappel o como quieras llamarlo. No sé si sería exactamente rappel, pero bueno, este descenso con cuerda, ¿no? Podríamos decir. Pero ya estamos en un momento injusto. ¿Injusto por qué, Kitian? Porque... Es que me parece... La pantalla... cosa menos injusta del juego. Dentro de la injusticia me parece la cosa menos injusta. Si hay algo injusta, no va a ser esta pantalla. No, pero cuéntanos, ¿qué injusticia has visto, Kitian? La de el dar el tiempo suficiente al cuervo para que te corte la cuerda. Y entonces se te va una vida. de golpe. Se te van 5 cuadraditos. He llegado a perder vidas a lo tonto, ya, del palo. Ya, perder 2 o 3 vidas seguidas en esta mantea. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué me ha dado? ¿Quién me ha dado? El cuervo. Bueno, la cuestión sobre esta pantalla, y no sé si estaréis de acuerdo, pero me da la sensación de que es una pantalla que está hecho como para que consigas vidas. Sí, sí. ¿Vale? Totalmente. Porque las primeras veces que la haces es complicada. O puede parecer complicada. Obvio. Pero una vez que consigues dominar la pantalla, si le das una serie de golpes a los cuervos, haces una serie de combos, digamos. En cadenas. Exacto, en cadena, mientras están cayendo, ¿sabes? Si cae ya te quedas sin cuervo y te quedas sin vida. Te va dando puntuación. ¿Sabes? Y es un poco como la de Mario, ¿vale? O sea, cuando tienes Goombas o tienes haces el combo este y te dan una vida, ¿no? Subiendo de puntuación hasta los 10.000, juraría que era. Cuando llegas a los 10.000, no te da 10.000, sino que te da una vida, ¿no? Pues es un poco similar aquí. El símil es igual, es idéntico. Puedes ganar un montón de vidas en esta pantalla, un montón. Pero luego a la hora de la verdad no importa un carajo, ¿sabes? Veremos ahora por qué. Son 7 u 8 veces las veces que tienes que pegar a estos cuervos, ¿vale? Sí. Incluso a veces puedes pegarles de 2 en 2. Es difícil, pero se puede, ¿vale? Lo he visto. Y es una pantalla que creo que es la última que vas a jugar a gusto en Battletoads. Sí, totalmente. A gusto en el sentido de decir, puedo hacerlo. Ah. No solo puedo hacerlo, sino que puedo hacerlo muy, muy bien. Muy, muy bien. A partir de aquí ya todo va a más. Y esta canción, Edu, vas a estar escuchándola en tu cabeza toda tu vida. El musicote rare también, cuidado, ¿eh? Tremendo. Muy, tremendo. Muy bien. Y además es que, fíjate, no se me ocurre ningún ejemplo, pero muy pocas veces hemos tenido juegos con pedigrí rare 200% con una banda sonora a la altura de lo que es Rare. Ajá. Y que haya sido llevada por otras empresas a otras máquinas, ¿vale? No creo que nadie haya sido capaz de llevar la música de Rare a ninguna de las versiones de Battletoads como Dios manda, ¿sabes? Ni siquiera Air System Works, que hace buen trabajo en Mega Drive con todo lo que puede hacer Mega Drive en cuanto a sonido, por mucho que dudiga. Es verdad, sí. Pero no suena igual que en NES. No, ¿sabes? No suena igual. O sea, lo que hace Rare aquí es maravilloso y todos los temas que toca, todo desde un rockabilly, desde un rock, desde un típico... De estas canciones de estas de surfeo. Es maravilloso. Turbo Tunnel. Empezamos con una sección especie de beat 'em up y tal, con algún salto bastante tróspido también, sí. Algún salto que dices, a ver, ¿de qué vas? este salto, ¿a qué viene, no? Y ya empezamos con las motos. Ajá. La mítica pantalla de las motos. Todo el mundo habla de ella. ¿Cuál es la cuestión? Ajá. Llevas una moto, te montas en un speeder, una moto, como quieras llamarlo, y te van ofreciendo la dirección en la que va a aparecer el siguiente obstáculo. Siempre es izquierda y derecha. ¿Hasta qué? ¿Vale? De momento es izquierda y derecha. ¿Vale? Empieza suave, ¿vale? Estamos con este esquema que hablábamos antes, ¿no? Primera sección, dices, ah, puedo hacerla. Siguiente sección, ya te vienes abajo. Sí, totalmente. Izquierda a derecha, a velocidades absurdas. Ajá. Muy exigente, muy, pero que muy exigente. Ajá. A la hora de hacer bien el movimiento, no perdona una. No. Y encima, cuando piensas que ya nada puede ir peor, saltos. Saltos. Saltos. Rampas. Rampas. Rampas con saltos que o las tomas bien o te vas al foso. Ah, foso. Y si te vas al foso, mueres. Sí. Y si mueres, gastas un continuo. A la piscina y si de bolas. Ganas todos los continuos, te vas a tu puta casa. Ahí está. ¿Vale? Porque eres un panoli, eres un mierda y aún quedan un montón de pantallas. Y vas a sudar. ¿Vale? Y vas a flipar. Y vas a fliparlo. Cuando piensas que esto no puede ir a peor, es que al final Battletoads es esto todo el rato. Cuando piensas que no puede ir a peor, lo hace. Aparecen estas, estas superficies de salto. ¿Vale? O sea, ¿qué quiere decir? Te aparece una, o sea, superficie a una y piensas, me va a dar, salto. No, es que si saltas te mata. Pues está en el aire, ¿sabes? Y la primera, yo creo que siempre caes. La primera cae siempre. Sí. Pero después te va engañando, ¿sabes? Y te las acabas comiendo. Y entonces vienen las rampas en el aire. También. Que dices, pero iros a carajo. ¿Sabes? Y cuando piensas, cuando llegas al checkpoint, ese momento es orgásmico. Cada vez que haces un checkpoint es orgásmico. Pero, ¿sabes? Es un placer. Es fútil, no lleva a ninguna parte este placer porque sabes que no te va a servir de nada porque no la vas a hacer a la primera. Claro. Nunca la haces a la primera. Nunca jamás la haces a la primera. Imposible. Nunca la haces a la primera. Y cuando tienes ese checkpoint y piensas, esto debería haber sido el final de la pantalla, y el final de la pantalla nunca llega. No. Es que encima es una pantalla larguísima. Larguísima. Es larguísima. Es un infierno de larga. Sí, sí. ¿Sabes? Es que es increíble, es que es totalmente comprensible que mucha gente no haya pasado de esta pantalla. No, no, esto sería el templo del agua del Zelda, pues lo mismo. ¿Qué va? Peor, o sea, esto es el templo del agua y después miras un sinónimo de agua o diferentes palabras en diferentes idiomas de agua y es el templo del water, el templo del agua, el templo de... ¿El templo del agua? Sí, sí, yo qué sé, solo sé hablar tres idiomas, perdóname Dios, ¿vale? Es curioso, no, no, o sea, es que... El Misu Temple. Ay, por Dios. Cuatro, ¿eh? Sí, sí. Vale. No, es una pantalla muy jodida. Y encima también lo que aparecen esas naves que te sueltan rocas. Uy, va, sí, sí, uy, sí. Va, cuando no crees que puede ir a peor. Va a peor. Es que te sueltan obstáculos. Que tienes que ir para izquierda y derecha otra vez. Y es lo que decimos. Es muy... Y hay un momento que ni te avisa, que dices, jódete. O sea, sí. Tienes que fijarte en la sombra a ver si va a caer en izquierda o derecha. ¿Y qué va montado encima de esa nave? ¿Un oso polar? Yo ya llegaba un momento que no miraba, tío. Yo lo siento, pero es que no miraba, tío. Ya no miraba, ya me daba igual. Miraba la sombra solo para saber dónde iba a caer. Sí, es porque... que no puedes fijarte, es que es imposible. Es imposible. Sí, sí. Es imposible. Ah, que no se nos olviden, los Space Invaders desubicados. Eso, los marcianos del Space Invaders. Un homenaje de Rare un poco extraño, pero real. De hecho, en las propias instrucciones los llaman los Vaders, juraría, y habla de eso, que son Space Invaders que sobrevivieron y que están aquí para quitarte vida, como si no tuviese suficiente ya. Sí, sí, pero una hostia que les metes y te dan un cuadradito. Sí, sí, que no va a servir de nada, porque como en esta pantalla todo te mata de un golpe, pues... Sí, sí. El concepto cuadradito, es verdad. ¿De qué sirve exactamente? Es verdad, la había anulado en la mente. ¿De qué sirve el concepto cuadradito? Vamos por partes. Tenemos vidas y tenemos una barra de energía. Una barra de energía que según te van golpeando, pues te van quitando vida. Sí, sí. Técnicamente, ¿cuántas pantallas hay en las que te quiten vida? Esta es la siguiente. No, hay unas cuantas, ¿no? Pero quiero decir, en un juego en el que prácticamente todo te mata de un golpe... Sí, ¿sabes que solo sería para las pantallas de bitmap o alguna de plataforma? Sí, sí. Pues si te lleva alguna hostia, alguna rata. O sea, sí. Hablemos de plataformas. ¿Sabes? Porque cuando crees que nada puede ir a peor, pantalla de nieve. Se convierte en una pantalla de nieve. O sea, además esto es un poco romper todos los esquemas de las pantallas de hielo. Sí. Quiero decir, pocas veces nos hemos encontrado con una pantalla tradicional de hielo, con todo lo que ello conlleva en un juego de plataformas, que te salga tan pronto, ¿no? Ajá. Tan pronto. Tan, o sea, pronto. Estamos hablando de la cuarta pantalla. Es dificilísima, o sea, ya no tenemos lo que sería el típico movimiento de bitmap, ahora es una plataforma totalmente bidimensional, solo son saltos y evitar que el maldito hombre de nieve pues te lance bolas. Pero depende cómo, si lo matas también te fastidia en algunas secciones. Claro. Es una pantalla muy, muy inteligente. Ajá. Hay secciones, hay puertas que están, muros que están cerrados y que tienes que ingeniártelas para saber cómo... Tienes que abrir ese muro. Sí, sí. Normalmente con diferentes ítems que están en la pantalla, con los propios hombres de nieve disparando, que necesitan 1000 bolas para romper las de estas. El típico bloque de hielo. No sé si os pasó, bueno, el bloque de hielo que encima te pega. Te pega, ¿no? Sí. Tienes que tener cuidado. Por supuesto, ya empiezan los pinchos también. Sí. Sabes que si te tocan los pinchos mueres. Hay pinchos aquí, Edu, para parar un tren. Sí. O sea, es un festival de punkis. Es que hay... Por el pelo pincho, ya, ya, ¿no? Ya, ya, ya. No, porque te pinche. La cresta, sí. Madre mía. Hay un momento que tienes que están los típicos pinchos que si pasas por debajo te caen encima, sí, ¿sabes? Los pinchos típicos de las plataformas. Hay un momento que tienes que hacer un salto de fe, pero no lo suficientemente fuerte para que no te dé el pincho. y recordar que cuando estás cayendo tienes que moverte un poco al lado, porque si no el pincho te cae. Y eso mientras el oso te está tirando una bola. Tienes que agacharte, o sea, nada más caer te tienes que mover un lado, agacharte, si no te comes o el pincho o la bola, pero algo te va a quitar vida. O es un momento en el que se están desplazando las plataformas y empiezan a lanzarte bolas de nieve mientras se están desplazando las plataformas, mientras tienes un pincho arriba y pinchos abajo, y dices, tío, pero ¿de qué mierda va esto? Y otra pantalla larguísima, además. Pues no tuviese suficiente, además es larguísima. O las bolas estas que se vuelven, que empiezan siendo pequeñas y acaban siendo gigantes. También. Hay un momento que tienes que ir saltando de plataforma en plataforma. Te van cayendo bolas, que encima como te comas una... Es depresivo. Ya, este ya si te dirá, ¿cómo si estás arriba del todo? Ya. Estás abajo. Es depresivo. Otra vez. Y hay que recordar que es una pantalla de nieve. Y es una pantalla de nieve. O sea, que resbalan más que... Vamos. ¿No os pasó en la sección en la que tienes que romper el muro con el hombre de nieve, disparando bolas de nieve, de pensar que esa no era la solución? Yo también, porque se tira media hora. Pero es que además las tira a dos alturas. Sí, de arriba y abajo. O sea, encima. Es que es para flipar. Te las tira a dos alturas, con lo cual tienes que adivinar dónde te la va a tirar siempre para no quitarte vida. Sí. Porque aquí sí que va con la energía. Sí, ahí, y no quita poco, además. ¿Sabes? No. Que son como cuatro bolazos a cascarla. Menos. Menos. En fin. Menos. Dios santísimo. La cuestión, son cuántas bolas necesita para romper el muro, porque ya llega un momento que decías, llevo aquí un montón de tiempo. No, a ver, no es un montón de tiempo de decir, llevo 5 minutos, ¿vale? No. A lo mejor es un momento que dura como 20-30 segundos, pero se te hace eterno. Claro, ya. Porque estás evitando las bolas y no tienes la certeza de que eso esté funcionando, ¿sabes? Además, mentalmente, con todo lo que hemos aprendido con los videojuegos, nos da a pensar que cuando hacemos una cosa muy repetidamente, no es la correcta. Y ahí te tiras un buen rato haciéndolo. O sea, algo está pasando. Algo estás haciendo mal, que es mentira. Claro, estás haciendo bien. Espero que con las dos primeras se rompa. Y ves que no. Y dices, uy, aquí pasa algo. Voy a buscar, tengo que pegarle yo a la pared, pero no le doy. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Bueno, Surf City. Quinta pantalla. Volvemos otra vez a llevar un nuevo vehículo. Ahora una tabla de surf muy molona, muy Cobabunga era la etapa. Sí, era cobabunguesco esto. Uh-huh. Y, a ver, es muy difícil. Sí. Muy difícil. No es tan difícil como... No. Y aquí piensas, bueno, ya habré hecho la Tourmalet. Sí, bueno. ¿Sabes? Porque no es excesivamente difícil. Tienes que controlar algunos saltos, sí que es verdad. Luego tienes esto de que... Los remolinos. Exacto, sí. Tienes cosas complicadas, Kitian, pero... Ajá. ¿Crees que es más difícil que el Turbo Tunnel? No. ¿Ves? Es que es no, eso. No, de coña, ¿eh? Luego ya vendrá, ¿sabes? Sí. Ya vendrán más cosas. Pero de momento la sensación general es no es tan difícil como el Turbo Tunnel. A lo mejor ya he hecho la Tourmalet. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Sexto nivel, Carnath Lair. Uh-huh. El caso, Edu, es que es una de las pantallas además que a mí de pequeño más me llamaron la atención. ¿Vale? Porque yo la primera vez que vi Battle Toads fue con Videoshock, con el programa que daban aquí en TV3 de videojuegos y tal. Sí, sí. La primera pantalla que vi de este juego fue la de Carnath Lakes, con las serpientes y tal. ¿Cómo explicarlo? Es una especie de pantalla de plataformas en las que hay unas serpientes que aparecen por agujeros a los lados de cada pared. Uh-huh. Y hacen una pequeña sección al más puro estilo Snake, sí. ¿Vale? El típico juego de Snake. Uh-huh. En el cual tenemos que trepar estas serpientes, ¿vale? Adivinar un poco cuál va a ser el movimiento para trepar. Para ir trepando. Y conseguir avanzar hasta la salida, que siempre está en la parte superior del mapa. Sí, sí. ¿Vale? Como es el esquema típico del juego, la primera sección es relativamente fácil. Además, no tiene pinchos. Es decir, que si fallas, bueno, podría haber sido peor. Sí, si fallas tienes que volver a empezarla, pero... La cuestión es que, a partir de la segunda sección... Hay pinchos. Sí. Y los caminitos que hacen las serpientes son cada vez más extraños. Ajá. Hasta el punto de tener que adivinar un movimiento, ¿vale? Que es este de trepar. O sea, tú fíjate, además, la de movimientos que llevamos de las propias ranas, ¿vale? Sí, sí, ya saben hacer de todo. Es digno de analizar esto también como la joya técnica que es este juego. Pero las serpientes empiezan a hacer un movimiento como que se cruzan entre sí y tú tienes que adivinar que puedes subirlas. Ajá. ¿Sabes? Que no es fácil entender eso hasta que lo ves o hasta que te lo enseñan o hasta que llegas tú a esa conclusión. Ajá. Todo esto sumado con los pinchos, insisto. Los pinchos. ¿Vale? Pinchos que además están situados en algunos casos de una forma que si saltas demasiado te los comes. Sí. Y si saltas poco también. Tienes que calcular el salto. Y saltos de fe. Saltos de fe. A partir de la tercera sección ya hay saltos de fe. Sí, sí, sí. Y ese momento de estar viendo la salida y decir, está ahí, no puedo llegar. No llego. ¿Sabes? Tiene que aparecer una serpiente que te acaba llevando allí o te acaba dejando cerca y que tú tienes que adivinar el salto. Y las serpientes a la velocidad de la luz. También. Bueno, eso quería llegar. Última sección. Tercera sección, ya hay una serpiente Usain Bolt. ¿Vale? Sí, es la última. Sí. Hay una serpiente Usain Bolt que no te la esperas. Porque claro, es como... Creo que lo hemos hablado antes de empezar el programa. Creo que esta pantalla es imposible de hacer sin que te maten una vida cada serpiente. Sí. ¿Vale? Sí, o sea, es imposible. Luego tiene... Pero es que encima te sigue fastidiando, ¿vale? Porque en la cuarta sección ya hay una serpiente, la última en concreto, es una serpiente de escasos 3 cuadrados, ¿sabes? Es muy pequeña esa serpiente y no te la esperas tan pequeña. No te da tiempo de saltar y te comes el pincho, ¿sabes? Sí. Y es como, ¿en serio? ¿En serio? También esta pantalla cuenta cuentas con la maniobra esta de que una vez has sorteado todo el campo para llegar de una serpiente a la otra, te toca hacer ese salto para pasar de una serpiente a la otra. Sí. Y cada serpiente va a una velocidad diferente, con lo cual, si no sabes a qué velocidad va desde un principio, te vas a pegar la hostia. Y si la última es ese momento en el que ya está saliendo la cola, es enana, saltas de la cola, ¡pam! Sí, no has llegado. Te esperas un poco, te caes. Te caes. Te llega tarde, te caes. Sí, sí, sí. Es complicado. No respeta nada. No respeta nada. O sea, es que tienes que morir una vez por cada serpiente, sí. O sea, que hay momentos que incluso tú te rayas de ver... Hay un momento que sube una serpiente y está los dos lados lleno de pinchos. Y dices, vale, no puedo moverme. Y tienes que dejarte caer. Sí. Tienes que dejarte caer, pero claro, tienes que calcular... el momento que la serpiente pase por el sitio que te dejas caer. Es algo extremadamente complicado. Es muy complicado. O sea, digo, vale, muero una vez. Digo, vale, pues si no puedo por este lado, tendré que poder por el otro. Pero es que es tan estrecho que hay pinchos en un lado y en un otro. Y la rana no cabe en ningún sitio. Tienes que hacerlo dos veces. Tienes que hacerlo dos veces. O sea, tienes que dejar caer en el momento justo que la serpiente esté pasando. Le animas en los ojos. Es muy complicado. Es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y aún hay más. Aún hay más, porque después de hacer esto de las serpientes nos vamos a Volksmire Inferno. Buah. ¿Vale? Parece que es una sección de beat'em up. Luego te sorprende con unos saltos, unos troncos bastante plataformeros, bastante fastidiados además en algunos casos, ¿sabes? Porque creo que no es un juego muy difícil en el sentido de que sea injusto a la hora de los saltos y tal, pero no son saltos fáciles. No. Y además es que vas ahí como acelerado, porque dices, vale, esta pantalla va a ser fácil, lo voy a hacer bien. ¿Vale? Cuando el juego te da dos puñeteras moscas para conseguir algo de vida. O sea, es que se está riendo de ti el juego. Sí. En ese momento se está riendo de ti, del palo. Hay moscas que las puedes conseguir y te dan vida, ¿vale? Sí, sí. En este momento en el que te dan dos moscas es como del palo. Toma dos moscas, consigue algo de vida, jajaja, ja, ja, súbete a la moto. Dices, ¿para qué me has dado las moscas? ¿Para qué me has dado las moscas? O sea, es que no las necesitabas y ya no sirve para nada. No, y volvemos a otra sección de maldita moto. Motos. ¿Vale? Esta sección de moto tiene una particularidad y es que son barreras. Al principio, es que encima varía, ¿sabes? Sí, sí, o sea, tú fíjate, Rer, lo sobra que iba, que encima varía. Pero la primera sección son unas barreras de fuego con una pequeña apertura que es la que tenemos que tomar. Ajá. ¿Vale? No parece muy difícil. No, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Volvemos al esquema de este juego. La primera es fácil, ¿verdad? Toma. Venga. Pues ahora la complico. Luego empiezan llamaradas. ¿Vale? Llamaradas que te vienen por a lo largo de la pantalla. Y luego empiezan una especie de torpedos. Dos misilitos estos. Misiles que te vienen en la parte superior de la pantalla. Y cuando crees que nada puede ir a peor, te vienen por la parte de abajo. Bajan. ¿Vale? Porque todo lo que sube baja. Por supuesto. ¿Sabes? No podía pasar de otra forma. Y después de los cohetes... la música empieza a acelerarse. Uf. Y tú piensas, malo. Malo. Malo. Malo. Y encima te comienzan a avisar de las secciones que van a venir, como pasaba en el túnel en la tercera pantalla. Sí. Y ahí piensas, re malo. Cagada. Cagada. O sea, y encima no respeta nada. Porque hay secciones al final de esta pantalla que van de arriba abajo de la pantalla. Que es como que si no lo sabes es imposible de hacer. Sí, sí. Tienes que haberte pegado unas cuantas hostias ya. Sí. Claro, unas cuantas horas, hostias, haber perdido los continuos, haber vuelto, pasarte todo este infierno, llegar ahí... Madre mía. Y suerte y al toro. Sí, sí. ¿Sabes? Es una locura. Y la gente te habla de la tercera pantalla, Edu. Esta es más difícil. Yo creo es que mucho más difícil. Difícil. Cuando llega a esta sección es mucho más difícil. Sí, sí, yo creo que es más difícil. O sea, y después ya hablaremos de la sección de la electricidad, donde se sube y se cierra. Ah, también, sí, sí. Es horrible. Es horrible. Increíble, increíble. Bueno, Intruder Excluder, otra pantallita también digna de tener en cuenta. Plataformas, en teoría. Ajá. Todo va bien, pero mucho reto en el sentido de encontrarnos electricidad que nos hace polvo constantemente. Ajá. Hay que medir mucho los saltos, hay que medir mucho las distancias y se acaba convirtiendo en una auténtica locura. No creo que sea la pantalla más difícil, pero ni mucho menos es la más fácil tampoco. No queremos aquí engañar a nadie. ¿Qué opináis, Edu? No creo que, o sea, viendo lo que ya te has pasado, no creo que esta te vaya a sorprender ni que te vaya a complicar mucho más la existencia que alguna de las que ya has hecho. Uh-huh. Sobre todo la 3 y la Snake. O sea, no es tan complicada como algunas otras. Sí, sí, que sí. Tiene su dificultad igualmente. Sí, no, claro. Vamos a perder unas cuantas vidas también. Sí, no, ni lo dudes. Nada que ver con lo que nos espera en Terratubes, que es la siguiente pantalla, Terratubes. Antes hablábamos que este juego invocaba todas las cosas complicadas de los juegos de plataformas y juegos en general. ¿No? Agua. la pantalla del agua. Esquivando agua. Ahí. Además es que la pantalla empieza con que te subes a un nuevo artilugio. ¿vale? Sí. En este caso... A tiruje pocho. Sí, sí, sí, por supuesto. Pochísimo. Pero cuando te subes, malo, Kitty. Malo. O sea, cuando ya te subes a algo, sea lo que sea, por pocho que sea, ya sudas. Piensas, aquí malo. Ya empiezas a sudar ya. Pero encima tienes agua. ¿Vale? Agua con una forma de nadar que no está nada mal, ¿sabes? No. Además, es que no sé por qué... relacionaba esta pantalla con la de las tortugas sí, ninja y sí. No tiene nada que ver, no. ¿Sabes? Porque eso era un horror. Eso estaba mal hecho. Yo relacionaba la pantalla un poco como lo que viniera posterior de Ultra. Ah, con el de Donkey Kong. Donkey Kong, me encanta decir esto. Ya sé que te gusta, ¿no? Sí, nosotros ya lo tenemos como algo... ¿Las del Donkey Kong 4? Las pantallas del agua, el Donkey Kong agua, pasa que en las pantallas del agua no hay plataformas, pero la manera que tienen de nadar, sobre todo al final de esta pantalla, con los pinchitos, con los peces que te van detrás... La persecución. Sí. La persecución. Tengo más bien al final, al final de la pantalla. Sí, no tenía relación. Solo es que me ha venido a la cabeza la persecución y me he comenzado a sudar. No, la persecución es una locura. Es impresionante. Impresionante. Me parece interesante. Aquí, dígame, es una persecución trampa. ¿Por qué? Trampa. Porque ves la pared. Es tramposillo, ¿eh? Es tramposilla. Dices, hay un movimiento aquí que va a hacer la rueda dentada. Y que tengo que saber cuál es. Tengo que meterme en un sitio para que no me chafe. Y a veces la rueda dentada hace un movimiento raro que... O sea, te escondes en un sitio y la hija de puta va hacia abajo, va hacia arriba y te pilla. Sí, sí, tienes sí, que sí. hacer un salto raro o tienes que ir... Y además la primera respeta, si os fijáis. Porque la primera sección es como que tú te vas para abajo normalmente... Y ella sigue hacia adelante y dices, uff, qué alivio. Pero después no vuelve a pasar esto. No. Después es al contrario. Claro, o sea, primero respeta el juego, pero después... La primera sección respeta... Es que no sirve de nada. No sirve de nada, es para que aprendas que aprendas cómo van las cosas, sí, sí, pero sí. Os va a encantar la siguiente pantalla, Rat Race. Uf. La carrera con las ratas. Uf. ¿Vale? En su esquema tradicional, la primera carrera creo que es relativamente hacible. Ajá. Es una palabra que no existe, ¿vale? Es, es una pantalla que se puede hacer, es factible. Sí, sí. Digamos que es una rata, ¿vale? Que corre mucho. Además, al principio piensas que si te toca te va a matar. Ah. ¿Vale? Que es algo que nos ha pasado sí, a todos, sí, ¿correcto? Sí, sí, sí. Piensas, madre mía, lo que va a pasar aquí. Sí, sí. ¿Sabes? Y te toca y dices, ah, bueno, entonces esto me lo paso con el patatín. No. ¿Vale? Es muy fácil de explicar. Es una sección en la que tenemos que descender durante toda la pantalla. ¿Vale? Tenemos que llegar antes que la rata, a una sección en la que rompemos un artilugio que no he sabido adivinar qué es exactamente, que hace caer a la rata y romper la barrera del suelo. No, Es una bomba. Tienes que llegar antes que la rata para desactivarla de un patadón. ¿Pero por qué se cae la rata? Es que no lo entendía, ¿sabes? Porque pensaba, no sé, debe ser algo que esté activado con la rata. Yo creo que la rata se cae de cabeza hacia la bomba y detona. Esto es mentira, porque la bomba está en un lado y la rata cuando se cae en el otro. El caso pero es bueno. Que es la rata la que... Sí, claro. Es una paranoia. Es una paranoia. La cuestión es que la carrera consiste en aberturas en las que tenemos que sacar ventaja, porque si vamos corriendo normal es imposible ganar. Además, las ranas de Battletoads no corren de normal. O sea, tienes que hacer el movimiento de correr para que corran. Sí, sí. Con lo cual, tienes que saber perfectamente dónde está cada abertura para poder bajar lo más rápido posible una de las secciones de esta pantalla. Si no, es imposible. También sí, hay que pensar un poco el tema este de que las aberturas también tienen un zigzagueo. El típico zigzagueo de... Esta es. Y encima con esta canción... con esta canción, es que te estás volviendo loco. Y estás haciendo el zigzagueo, el típico, de que no tienes que tocar ninguna base para no pararte. Sí. Y con esta musiquita, con la rata detrás, tuyo, sudando, más allá locura. De que pierdes muchas veces, sí, sí. Incluso ganando, hay veces en las que piensas que es imposible ganar. Es que sí. Hay veces que la rata desaparece. ¿Sabes qué dices? Pero... ¿Cómo la voy a pillar? Que se ha dopado. Es imposible pillarla, ¿sabes? Y tienes que saber perfectamente por dónde caer, porque si no, no la pillas ni harto vino. ¿Sabes? Es de locos. Es locura. Es de locos. Pero en la tercera pantalla, o sea, la tercera sección, es Usain Bolt hecha rata. Es Usain Bolt. ¿Cómo puede correr tanto esa rata, Edu? Que es verdad que las ratas corren mucho. Las antropomórficas, imagínate lo que deben correr. Madre mía. No sé, tiene una velocidad increíble. O sea, es que es lo que dices, no piensas que vayas a poder ganarla. Dices, aquí me adelantará y tendré que luchar contra ella o algo. Ajá. Que va. Bueno, el detalle también es eso. A la rata se le puede pegar clecas. Sí. Le puedes pegar clecas que no sirven para nada. Para nada. Para nada, porque encima te retrasan. Porque mira, claro, cuando tú ya has pegado una cleca, la rata ha vuelto a la pared... Y ha, o sea, ha pegado contra la pared y ha vuelto. Sí, sí, o sea, no sirve de nada pegar aquí. Pero bueno, te puedes tirar ahí una hora pegándole a la rata, que la rata tiene que hacer su camino y ya está. Klinger Winger. Sí. Esta pantalla, al final, estamos llevando una especie de... ¿Cómo se llaman estos vehículos de una sola rueda? Ahora no me sale el nombre. Bueno, uniciclos. La cuestión es que es una especie de uniciclo. ¿Se llama uniciclo de verdad? No, o has lanzado la patata. Me has lanzado el patatón. Monociclo, ¿no? Monociclo. Sí, correcto. Monociclo. Qué cabrón. Uniciclo. Qué imbécil. No, la cuestión es que tenemos que seguir estas secciones hasta llegar al final, pero no es nada fácil. O sea, no penséis que no. Esto es fácil. Es otra pantalla que te la tenéis que aprender prácticamente. Y además te persigue un vórtice de colores. Sí, sí, sí. Que encima, sí. De nuevo, parece que estás perdiendo distancia constantemente, incluso haciéndolo bien. Sí, sí. ¿Sabes? Hasta el punto de decir, ¿pero qué tengo que hacer para hacer bien esta sección? Y después de mucho rato, porque es larga como un demonio, llegas a esa batalla final con este bicho, que encima... Es otro de los puntos clave de cualquier beatemap, perdón, cualquier juego de plataformas que se precie. El enemigo que vuela, sí, sí, ¿vale? El enemigo que vuela, ¿sabes? Dando vueltas y... Yo recuerdo, por ejemplo, los del Alex Kidd, cuando los Yanken al final, que empiezan a volar, ¿sabes? Pero es una broma los Yanken comparado con esto. Sí, sí, cuando perdían la cabeza. Broma. Sí, exacto, perdían la cabeza. Si no la has perdido tú aquí ya... ¿Sabes? Y qué pantalla, Dios santo, ¿sabes? Creo que no es de las más difícil, pero qué pantalla, Dios santo. Dios, sí, ¿qué sí. pantalla? Revolution. Creo que es una de las pantallas, además de que es la última antes de la batalla con la Reina Oscura, creo que es una de las pantallas técnicamente y tecnológicamente más bestiales que se pueden ver casi en NES. Sí. Es una estructura redonda o que podemos... caminar y ver todo lo que es esta torre, ¿vale? Sí. O sea, vamos caminando y vamos avanzando por las diferentes... por lo que sería la vista en 3D, entre comillas, de esta torre, ¿vale? Entonces tenemos que ir encontrando las zonas en las que nos permite ir subiendo. Sí. ¿Vale? Todo esto, por supuesto, salpicado con enemigos que te matan, con nubes que te soplan y te tiran para abajo, un montón de cosas que están aquí para acabar contigo. Sí. Al final es la torre, ¿no? Sí, sí. Y creo que le da un toque muy interesante a lo que sería el final del juego. Sí, sí, en el sentido de que, joder, es épico, ¿no? Subir la torre y acabar con la reina antes de tal. Además, este despliegue gráfico... Con la de las sardanas. Con la de las sardanas. Que hablaremos ahora de ello. Este despliegue gráfico de esta última pantalla que... en mi cabeza, para mí en mi cabeza es como la típica medallita de programador de ordenador de 8 bits, sí. Que recuerda un poco, me parece que era un juego que se llamaba Castellion, que era como de un bicho que iba subiendo también en rollo que según a dónde ibas, ibas subiendo, ibas bajando. Es un poco como esto, como es la medallita del desarrollador. El gran mérito, el ¿no? gran mérito de hacer algo tan vistoso con una máquina que en su momento era puntera. Pero que bueno, es difícil, ¿sabes? Es muy difícil, es un detalle. Y me parece que esta última pantalla es de exquisito, o sea, es un exquisismo gráfico por esta definición. Sí, sí, o sea, es una maravilla técnica esta pantalla. Sí. En ese que va girando y va girando el de esto, la verdad es que es bastante muy espectacular. Después en otros juegos también, más adelante. Sí, sí. Por ejemplo, en Castlevania me recuerda mucho cuando está también. Subiendo la... La torre de Pisa. Sí, sí. Que también vas girando y vas subiendo. La verdad es que el efecto está muy conseguido y es que es una NES. O sea, sí, sí, sí. Te deja bastante, bastante flipando. Te deja muy loco. Muy loco, y es eso, que es un mérito tecnológico y técnico al alcance de muy pocos estudios, quiero decir. Sí, sí, sí. Rare es lo que es, ¿sabes? Y es una empresa que revoluciona tecnológicamente casi todo lo que pisa, ¿sabes? Y en NES pues también tuvo estos desquicios de genialidad en los que demostraban todo el partido que se le podía sacar a la plataforma con un poco de mimo. Es una maravilla, insisto, es una auténtica maravilla lo que hacen con esta pantalla, y yo francamente no la conocí antes de jugar al juego y fue una grata sorpresa, algo por lo que creo... No sé si os sonará exagerado, pero algo por lo que creo que incluso vale la pena jugar si no has jugado este título nunca, ¿sabes? Por ver esta pantalla y decir, madre mía, lo que hacía esta gente, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Qué locos, tío. Qué locos. Y es una pantalla fantástica para encarar lo que es la última gran batalla de las ranas contra la Reina Oscura. Difícil también. Difícil, ¿sabes? Además es que no perdona una. No. Es decir, lo que más me gusta de ella es la pose de Sardanera. ¿Sabes? Tiene una posición muy extraña. Sí, es muy rara. Sí, sí. Las animaciones de la Dark Queen son muy raras. Sí, sí. Los tornados. El tornado ahí, este, convertirse en torbellino con la pierna así. Y vuela. ¿Sabes? Y vuela. Y ahora y torbellino y vuela también. Venga. ¿Por qué no? Sí. Tiene todo lo que nos gusta de un malo. Sí, sí, sí. Torbellino sí. Y volar. Sí. No sé si... Es que claro, después de hacer todo esto... Bueno, para empezar, quiero lanzar una patata. ¿Creéis que este juego se puede pasar a dos jugadores? Es que creo que solo fastidia al segundo jugador. ¿Era posible jugar a dos jugadores a este juego? Sí, ¡claro, sí, Cristian! Sí. ¡Le ha pasado lo del Angry Nerd! ¡Le ha pasado lo del Angry Nerd! El Angry Nerd, además, os recomiendo que veáis el vídeo. La gracia es que están para jugar él y el de la guitarra. Ah, el de la guitarra, sí. ¿Vale? Y el de la guitarra le dice, vamos a jugar los dos. Y dice, ¿pero qué cojones vamos a jugar dos? Es un juego de uno, no sé cuánto le da el estar y jugar los dos. Se puede jugar dos. Pero la cuestión es... ¿Ayuda en algo jugar dos? No. Yo creo que más bien no. Imagínate en la pantalla en la tercera pantalla. O sea, yo no he visto... O sea, yo no si he... ya tienes que estar pendiente de todo... Te voy a decir más, Edu. Creo que no he visto ni un gameplay, ni he visto ni una imagen del juego. Y mira que hemos visto cosas a lo largo de estas últimas semanas en las que se vea los dos jugadores en alguna de las pantallas finales. Creo que es territorio virgen. ¿Sabes? Creo que es territorio virgen. No, hombre, alguien se lo ha tenido que pasar. Pero es que es un juego imposible. Además, es el típico... Tiene la pinta, es el típico juego que tiene fuego amigo. O sea, que estás pegándole hostias y le pillas de hostias a la rana de Dios al lado. Santo. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Y además es que te puedes tirar. Te puedes tirar. Por supuesto. O sea, lo dudabas. O sea, lo dudabas. Maravilloso. ¿Sabes? Que estás ahí sin querer en la pantalla de en el turbo túnel y antes de llegar a las motos te pegas ahí cuatro piños, te cojo y te tiro con la de esto y has perdido una vida, lo tonto. ¿Sabes? Y te quedas con una cara de gilipollas. Loca, ¿sabes? Muy bueno el Angry Nerd de Battletoads. Echarle un vistazo, pero por supuesto no pasa más allá. De la tercera pantalla. Bueno, el final, creo que después de todo lo que has hecho, no está a la altura. Bueno, es que claro, es que después, de todo lo que has hecho, ni el final de Metal 4, ¿sabes? O sea, ni de coña. O sea, que va a estar a la altura después ya, de eso. Yo creo que la Nintendo te tendría que imprimir un diploma. Hay una frase, espera, tengo la frase, Sí, sí. Lo que es el pollo, ¿vale? El pollo. Es que, quiere decir, es que al final... El doctor pollo. Es que al final tampoco es que haga mucho hincapié en lo que vendría a ser la historia. Tú ya estás a otras cosas. El profesor T. Bird. T. Bird. O sea, es el profesor T. Pájaro, básicamente. Te dice una frase que dices, en serio. Te dice, chicos, sacad las sodas y la comida de gordos. ¿Sabes? De Junk Food, que no sé cuál será la traducción exacta, o sea, se refiere a lo típico, ¿no? Ganchitos, etcétera, ¿no? Frankfurt. De sodas and the Junk Food, y dicen, no, tío, saca aquí ya todo. Todo. ¿Sabes? Sácalo todo. O sea, abre el champán, el mochanzón. Sí, sí, sí, sí. O sea, increíble. ¿Te imaginas que este es el típico juego que te decían tus padres hasta que no te lo pases, no te compro otro? O sea, es que aquí hubo gente que dejó de jugar para toda su vida, ¿sabes? No pasó de la generación puede de 8 bits. Puede ser. Posible. Posiblemente. Yo os digo en serio, y creo que os voy a invitar incluso a hacer este ejercicio, amigos y amigas del Club Vintage. Preguntad a gente por este juego. Uh-huh. Preguntad a gente. O sea, yo no conozco a nadie que se haya pasado este título. Por supuesto, ahora aparecerá todo el mundo que se lo ha pasado. Ya, ¿vale? Lo típico. No conozco a nadie que se haya pasado este juego. No conozco a nadie. Es más, no conozco a nadie que haya llegado a esta pantalla. No conozco a nadie, o sea, es como que es un misterio que hay más allá de la tercera pantalla de Battletoads para mucha gente si no se ha molestado en verlo o no se ha molestado en masterizar el juego de alguna forma. Sin embargo, como decíamos al principio, me parece un juego que se puede aprender. Me parece un juego que si le dedicas las horas suficientes, si le dedicas las ganas suficientes, puedes llegar a sacarle partido y llegar a zumbártelo entero. Sí, sí. Pero es muy... pero que muy, muy difícil. Sí, sí. Y es un reto muy a tener en cuenta. Uh-huh. Si tenéis la versión del Xbox de Xbox One, del Red Replay, no dudéis en echarle un tiento porque es un viaje al pasado muy, muy loco. ¿Sabes? En cuanto a la dificultad, en cuanto a todas las cosas buenas que tiene, pero... me parece un juego sencillamente excelente. O sea, dejando de lado lo injusto que es a veces y tal, creo que es un juego... Excelente en todos los sentidos. Además. Además, la dificultad del juego en sí también es una medallita que se pone en el que se le ha pasado. Porque me estuve informando un poco sobre las diferentes versiones y resulta que la versión japonesa la hace otra compañía, se llama Masaya, es famosa por tener un tipo de juego, otro tipo de juegos, y resulta que esta versión, al ser japonesa, bajaron el nivel de algunas pantallas. Y esto es como un motivo de conflicto y de queja del usuario típico que ha jugado al Battletoads original en versión americana. O sea, resulta que si aún bajando el nivel, encima te enfadas. Bien, flipa. Bien, flipas. Flipas. Flipas. Sí, sí, la verdad es que sigue siendo un juego muy complicado. Y un juego que a mí, de hecho, yo cuando tuve la oportunidad de jugarlo en NES, se me complicó tanto la cosa que no quería saber nada de los Battletoads. O sea, así de claro. Manía. Después no quise volver a jugar ningún Battletoads. Porque me parecía que todo lo que iba a salir de Battletoads iba a ser muy difícil. Y ojo, ¿eh? Tienes zonas de juego de los warp mayores. Incluso, pero es sí. Que da igual. O sea, es que ni con las zonas de warp. Es que para mí era juego de los mayores. ¿Sabes? Pues sí. Sí, en este caso. Y ojo, que estamos hablando de un juego que, además de que lo ha jugado todo el mundo, es un juego que cuenta con más, o sea, cuenta con una especie de segunda parte, cuenta con otro tipo de versión, cuenta con un crossover maravilloso. O sea, sí. ¿Qué te parece a ti? De hecho, no volví a jugar Battletoads hasta Battletoads versus Double Dragon. Bueno, como creo que volveremos a tratar en algún momento Battletoads en el futuro, sí. ¿Sabes? Porque creo que tiene juegos suficientes. De hecho, el arcade creo que es un... Le podemos dedicar algún día. ¿Qué os parece lo que es el de esto, el crossover con Double Dragon? Además es que fue portado en muchas consolas y como compartían lo que es el distribuidor americano, el Trade West. ¿Sabes? Dio a pie a este crossover, ¿no? Pues es un crossover un poco extraño, además, ¿no? Es como el crossover que nadie pidió nunca. No. Y además hecho por Rare, o sea, hecho es como Rare. Que Rare tiene a Double Dragon, ¿sabes? No. Y son dos juegos muy diferentes entre sí, a pesar de ser... iba a decir, a pesar de ser beat'em up, iba a caer en la trampa. No. Aquí está la gracia que lleva Double Dragon y Battletoads. Que este sí que podría ser perfectamente un brawler, ¿no? Sí, pero tiene momentos, tiene momentos también. que no lo parece. Tiene pero mucho momento plataformeo. A mí me recuerda más a Battletoads que a Double Dragon. Sí, hombre, total. Coges el esquema totalmente. El esquema y esos momentos que te tienes que colgar detrás de alguna cosa o delante porque te aparecen enemigos que te van a saltar una valla. No sé. Igualmente que, por mucho que nos duela, Double Dragon tampoco ha tenido una trayectoria definida. No. El 1 es una manera, el 2 es de otra, el 3 es de otra. Mierda, pinchado un palo. El 4, pese a que es maravilloso, es también de otra manera. El 5 no existe. El 6 no existe, a no ser que quieras llamar el Neo Geo. Luego vino el Rage of the Dragon. Que no lo hacen ellos. No, sí que es verdad, Double Dragon nunca ha tenido una... un esquema de juego muy muy definido. No. Pero yo lo que me pregunto, quiero hablar, quiero dedicarle esta sección a mi buen amigo Alberto Pastor de 3D Juegos, porque él dijo en el E3 que este juego iba a ser, bueno, era un mito de Rare y tal, y le dije en su puta cara que era un falso mito. No quiero explicarme, ¿vale? O sea, me parece un falso mito en el sentido de que me da la sensación de que se le da una importancia a Battletoads que no llegó a tener en su momento. ¿Vale? Prueba de ello incluso los propios contenidos audiovisuales que se hicieron y los merchandise fallidos que tuvo. Pero no sé por qué me da la sensación que en los tiempos actuales Battletoads es una especie de mito que se ha creado de forma estúpida. Quiero decir, recordaréis hace como 7 u 8 años estas bromas de la gente llamando a GameStop preguntando por Battletoads. ¿Te acuerdas? Sí, que sí. Se hizo famoso y tal, una meme y tal. Me da la sensación de que nadie recordaba Battletoads. Nadie. ¿Sabes? Y a pesar de ser un juego grandioso, y que ahora podemos hablar de él sabiendo de qué estamos hablando, creo que sería, o me parecería una pena, que quizá la nueva Rare, lo que queda de Rare, o lo que es Rare ahora, dedicase un Battletoads a Xbox One. ¿Sabes? No sé. Me parece flojeras, en el sentido de que no sé si existe tampoco un gran público detrás de Battletoads. Bueno, pero podríamos pensar también... O sea, me parece, en definitiva, sí. ¿Me parece un falso mito? Creo que sí. Sí. Dejando de lado todas las cosas buenas que hemos repasado hoy. Pero es que, os insisto, igual que Donkey Kong Country, por ejemplo, hablando de un juego exclusivamente de Rare, todo el mundo que conozco que lo ha jugado, casi todo el mundo se lo ha pasado, lo ha disfrutado y tal, no conocemos a nadie que se haya pasado Battletoads al completo. No conocemos a nadie que hable de este juego más allá de la tercera pantalla. Realmente, si este juego saliese como una exclusiva de Xbox One en un futuro, ¿tendría futuro? Yo creo que no. Dependiendo de cómo lo hicieran. Ya, si claro, hombre, no creo que lo hicieran así. No. Es que me parece imposible, no tiene sentido, sí. Por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, pero no tiene sentido hacer un juego así ahora, o sea, es que es lo que nos faltaba. Pero que no tenía nada de malo. Pero, en fin, no creo que esto sea Dark Souls, ni mucho menos. Yo creo que esto es una broma comparado con Dark Souls. Sí, total. Al revés, quiero decir, Dark Souls es una broma comparado con esto, ¿no? Pero bueno, hablando en la distancia, obviamente. Este es el mismo juego que se le daba a Killer Instinct. Todos querían una tercera parte y nadie se pensaba que iba a salir. Sin embargo, Killer Instinct, mucha gente sí que lo jugó. Ah, es que me parece un juego, un paralelismo imposible. Pero no estamos hablando de Battletoads como juego que no se juega. Porque tú entras en una sala y dices, ¿quién ha jugado Battletoads? Ah, pues yo me llego a la pantalla de la moto. Siempre hay alguien que ha jugado al puto Battletoads, pero nadie se lo ha pasado. Sí, pero el caso del Killer Instinct es que el Killer Instinct sí que se... Yo por lo menos en lo que es marketing y cosas, el Killer Instinct tuvo una repercusión. Al menos la versión de Super Nintendo, la de arcade sí que es verdad que no. Pero la de Super Nintendo sí, o sea, anuncios por la tele... las revistas la cresta de la ola de la caca, claro, sonora, y aparte todo el mundo que tenía la Super casi. Nintendo gráficamente era el puntero. Killer Instinct, Donkey Kong Country eran los punteros. Y es eso, o sea, yo creo que en el caso de un Battletoads en una generación, hombre, no lo sé, yo realmente es no que lo veo. Me puedo imaginar, o sea, Killer Instinct en la nueva generación. Yo, a mí al me final costó. Es lo que imaginaba. A mí me costaba, ¿eh? Bueno, a mí me ha costado mucho. Y cuando lo has visto, has dicho, pues sí, podía ser así. Sí, ¿sabes? Sí, podía sí, ser así. Podía ser así. Sí. ¿Cómo podría ser Battletoads en la nueva generación? Claro, es que... Es que es difícil, Edu. Hombre, sí. Ya hemos visto el luchador, ¿eh? Ya, está ahí en el Killer Instinct. Es el primero casi de la tercera temporada. O sea, no es la tercera temporada, pero es el último, o sea, de la segunda, podríamos decir. Que antes estábamos hablando de lo atractivo que son las ranas y todas las personalidades que tienen las tres. Y no sé, no consigo saber cómo se llama el tío que aparece en el Killer Instinct. Toma patatón. Es que te puedes creer. Es Rash. Sí, es Rash, correcto. El caso es que ni siquiera lo llega a probar. Y mira que me encanta Killer Instinct, pero ni siquiera lo llega a probar. Os debo reconocer. No sé, a mí realmente me hizo gracia. Sé que hubo bugs con la moto. O sea, encima saca la moto. Y aparte, después cuando ves el arcade, que es un poco más violento y con sangre y con cosas, pues más o menos encaja un poco en el ambiente de Killer Instinct. Mucha gente decía que no encajaba. Y hombre, después de ver el arcade, encaja bastante. Sí. Bueno, es otro, o sea, el arcade, no sé si querréis comentar mucho del arcade, pero lo que mola del arcade es que es una canita al aire por parte de Rare. ¿Sabes? Sí. En el sentido que es mucho más violento, es sangriento, es gore en algunos casos. ¿También lo firmaba Electronic Arts? No, es la distribuidora. La distribuidora, sí, es no, posible, pero que le diera más... Es un desarrollo total de Rare, ¿sabes? Con los Stamper y mucha gente nueva que ficharon en esa época. Wow. ¿Sabes? Pero no es, o sea, lo único que hace Electronic Arts aquí es la distribución de este juego. Sí, es que volver a este juego en la nueva generación, no sé si más allá de algún Life Arcade o alguna cosa... Yo como Life Arcade me parece bien, pero como juego al 100% me parece complicado. No llego a imaginármelo, sencillamente es eso. Que sería complicado. ¿Sabes? Casi que prefiero que se lancen con el juego de los piratas que tienen en mente. ¿Sabes? Que al final es una franquicia nueva o un desarrollo nuevo, vamos a decir, una nueva IP, y me parece interesante. Que no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a estar bien, no sé cuándo volveremos a ver este juego, esperemos que pronto, pero la cuestión es que prefiero que hagan algo nuevo a lanzarse a un Battletoads, que francamente no tengo la certeza de que vaya a gustar o que sea realmente esperado por la gente, excepto por Alberto Pastor. Mi buen amigo, Alberto aparte, Pastor. Sí, aparte es lo que tiene muchas veces cuando hablamos de mitos, es mucha gente que lo conoce pero nunca ha jugado. Y a lo mejor después sacan un Battletoads nuevo y no le acaba de convencer ya, porque no saben ni cómo era uno ni cómo era el otro. No sé, echando un vistazo a Rare Replay, que además tenéis los dos, el de arcade y el de NES. ¿Te lanzo una patata? Venga, a lo loco. ¿Y la segunda parte para Super Nintendo? Bueno, segunda parte, no sé si es un remake o sí, una segunda el parte Maniacs. ¿Eso también les da? Bueno, eso, he dicho eso porque el juego puede ser maravilloso, es que no lo he jugado, pero... ¿Cómo que les da? Si no, está... no, si está también en el recopilatorio. Ah, no está, solo está el 1 y el de NES. El 1 y el de Arcade. Este era lo que me has comentado antes. El Battlemaniacs no está y el Double Dragon tampoco. Por eso te decía que no están todos los juegos. Lo bueno del Rare Replay es eso, que me parece un desarrollo. Además salió a precio reducido. Sí. me parece un desarrollo que sonroja todo lo que se ha visto últimamente, ¿sabes? Porque, yo qué sé, os puedo hablar de los recopilatorios de Neo Geo, por ejemplo, ¿sabes? Recordaréis que venían muy poquitos juegos, que no estaban en las mejores condiciones, ni mucho menos. Aquí hay un mimo total y absoluto y un respeto por lo que es el juego, los juegos de Rare, que es apabullante, ¿sabes? Y el hecho de que te fuerza a jugar para conseguir nuevo contenido también dice mucho y bueno de lo que se estaba haciendo con este título. Yo os lo enseñaré cuando vengáis. Sí, esto es un tema interesante también, ¿eh? Sí, bueno, esto sería para un debate fantástico. Pero cómo se vuelve a pensar en los juegos antiguos y cómo hay empresas que miman ese producto. Sí, como, muy pocas, por ejemplo, Kitian. Por ejemplo, Sega lo está haciendo muy bien. La empresa esta de no me acuerdo cómo se llama. La de Sega, ¿quieres decir? La de Sega, los que hace los 3DS, ya hacía el Sega Age. Uh-huh. Todo ese mimo que hay detrás. Sí, sí, sí. Sega sí. Pero luego... No te viene Capcom y te mete otro Mega Man y... Mira, vale. Es el ejemplo perfecto, Kitian, porque salieron prácticamente a la vez. Sí. Valían prácticamente lo mismo y era ridículo lo que había hecho Capcom comparado con lo que había hecho Microsoft / Rare. Y tanto, 60... Hay 30 juegos contra 6... 6, y además es que no había tampoco ninguna excusa para poner 6, Edu. ¿Sabes? Quiero decir, ¿por qué no pones toda la saga de Mega Man? Sí, okay. que habría importado poner el 7, el 8, el 9 y el 10, por ejemplo. Ajá, ¿sabes? No te costaba nada ya. ¿Sabes? No, es que, la verdad es que no vas a vender el 7 y el 8 por separado. O sea, es que suena surrealista que se le ocurra acá con vender por separado estos claro, dos juegos. Y aparte que son juegos que ya han vendido y que ya han hecho recopilaciones de recopilaciones de recopilaciones. Que hay mil recopilaciones de Mega Man, ¿sabes? La saga X estaba en GameCube entera. Sí, en PlayStation. Bueno, y en también. NES, o sea, los de NES también estaban en un recopilatorio ya que creo que no llegó a España. O sea, no llegó a Europa, llegó a Estados Unidos, sí, llegó a Japón. El de Play 1 también. Y luego en Play 1 saca los juegos por separado. Por separado. No recuerdo, no se vendieron en pack, se vendieron por separado. Bueno, portadacas que tenían. ¡Qué portadacas que tenían! Portadacas. Cuidado, cuidado. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Sí, oye, que hablé con Inafune en la Gamescom y le pregunté por el Mega Man 3. No sé si lo visteis. Sí, es verdad. Que me dijo que, bueno, que era basura, ¿no? No es que fuese basura, es que fue un desarrollo que le costó mucho hacer. Ah, o sea, ya lo hablamos creo también por aquí alguna vez. Pero lo que nos dijo fue básicamente que es un desarrollo que le enfermó. ¿El del Legends? No, en el Mega Man 3. Ah, el Mega Man 3, Sí. Que le puso enfermo literalmente, que estuvo durmiendo incluso en la oficina y tal, y que al final lo que le costó fue casi la vida. Ajá. Y que luego al final no salió como debía. ¿Sabes? Que no era lo que quería hacer. ¿Y quién lo diría, con lo buen juego que es Mega Man 3? Sí. ¿Sabes? Que, joder. Maravilloso. Yo, a pesar de lo que diga el Inafune-san, es mi favorito, ¿sabes? Lo adoro, el Mega Man 3. Me gusta mucho el 2, pero el 3 me parece una bomba, vamos. Brutal, brutal. Bueno, chicos, nos hemos ido del tema y casi que va tocando despedirse, pero no os preocupéis, no nos despedimos por mucho tiempo, no va a pasar un año hasta que vuelva a haber otro programa, no. Vámonos. Bueno, ha sido un auténtico placer volver a los micros del Club Vintage. Ya sé que la ausencia ha sido larga, pero os aseguramos que lo echamos mucho, mucho de menos. Y creo que si consiguiésemos volver de nuevo a esta fórmula, quizá más cortita, no tanto de super mega especiales locos y tal, sino volver a los tiempos del Club Vintage en los que los programas duraban una hora y pico, ayudaría muchísimo. Sí. La cuestión es que, de momento, lo que sabemos es que os recordamos el 15 de noviembre, domingo. Este próximo domingo, vais a escuchar este programa, esperamos, antes del próximo domingo 15 de noviembre, que es cuando vamos a estar en Retro Barcelona a las 12:30. Jura, he estado por ahí a las 12. Estar a las 11:30, ¿vale? Sí. Desayunamos, si queréis. Sí. No, pero eso, estaremos por allí con con este especial a Satoru Iwata. Un especial que es obvio que se debía hacer y que, bueno, que estamos poniendo todo lo que podemos para hacer un homenaje acorde a la figura del presidente de Nintendo. Uh-huh. Así que hablaremos largo y tendido sobre él y, en fin, un evento que no os podéis perder. Retro Barcelona merece mimo. Merece mimo porque puede convertirse ahora mismo en uno de los eventos capitales del país en cuanto a juegos clásicos. Uh-huh. Necesitamos el esfuerzo de todos para que esto salga adelante, ¿sabes? Y el Club Vintage pues va a poner todo lo que pueda para que sea un éxito. No solo con el programa, sino, por ejemplo, Edu también va a hacer un torneo muy esperado. El de Capcom vs. SNK 2. Ahí está el domingo después del programa, a partir de las 3 o a las 3 empezará el torneo. Y ahí os esperamos. ¿Valen blancas? Hombre, claro. ¿Cómo le vamos a valer blancas? El caso Gutrugal y Shingouki. El caso, estaremos ahí partiéndonos la cara. Pues ¿vale? Los tres. Sí. ¿Vale? Sí. Creo que en este juego os puedo. Sí, ya lo viste. Veremos. Con onda y blanca, además, no me puedes. Con Minakoruru de la mierda. Puede, sí. Bueno, la cuestión es que va a ser interesante, va a ser muy divertido. Sí. Y espero que os animéis todos a venir. Están todos, quiero decir, están todos amigos, están todos nuestros amigos, hay tiendas a Cholón, hay un montón de stands, recreativas, máquinas para jugar. Concursos por todas partes, está la gente de Icari haciendo cosas, tenemos a los amigos de Arkham también organizando campeonatos. ¿Vuelvo a ver algo de Windjammers? Juraría que sí, me pareció verlo en la página web. Diría que sí. Windjammers y Super Street Fighter 2. Sí, qué Turbo. Guapo, tío. Wow. El caso, chicos, chicas, la página, si no me equivoco, Edu, retrobarcelona.org. Sí, lo estoy viendo aquí, retrobarcelona.org. Vamos a ver los torneos un momentito, ya que estamos, no nos cuesta nada, ¿no? Sí. Además, total, que la gente está decir, rica, además, los precios también son muy equilibrados, ¿no? O sea, sí. Por 3 euros tiene. Por 3 euros un día. Y 5 euros los dos. El fin de semana. Entero, y ¿no? Todo lo que hay dentro es gratuito, ya sean torneos. Merece la pena. Ajá. La cuestión, tenemos campeonato de Garou, Mark of the Wolves y Twinkle Star Sprites, que es un juego que seguramente a Kitty le encanta. Me encanta, es maravilloso. ¿Eh? O sea, ríete del Puyo Puyo. Ahí tenemos a compañeros esperando, como Sacred. Ahí, ¿sí? Hombre. Hostia, hombre. Es que el Sacred aquí no jugará. Es un juegazo, ¿eh? No lo dudo. Super Street Fighter 2 Turbo, tenemos también Windjammers, hay el Trivial Musical, que es antes del Club Vintage. Os recomendamos que vayáis porque el año pasado fue la bomba. El domingo 15 a las 11 de la mañana os recomendamos que vayáis de verdad. Hay campeonato de Mario Kart Double Dash, hay el campeonato de Capcom vs SNK 2, hay un torneo de Outrun 2 SP que voy a ir a ganarlo. Yo, esto te fulmino. Sí, en el Outrun 2. Claro. No te quedan comer bollicaos, payaso. Sí, anda, ¡qué tonto! No. ¿Cómo puedes decir eso? No me has visto nunca. Total, que hay de sobras, hay actividades de sobra. Y luego, por supuesto, hay debates, hay conferencias, hay museo, hay mercadillo. En fin, no queremos rayar más, ya hemos rayado bastante al principio del programa, pero vale la pena mimar este evento. Ajá. Amigos, Kitian, nos vemos en nada el domingo. Pues sí, el próximo domingo nos vemos, tú. Edu. Hasta el próximo domingo. Y servidor de ustedes, Tony Piedra. Bueno, ha sido un auténtico placer. Ya lo sabéis que nos encanta estar aquí en el Club Vintage y espero que nos veamos en vivo y en directo en Retro Bar. Barcelona. Nos vemos en esta tercera edición del evento en el Museo Marítim de Barcelona y venid, por favor, o sea, vale la pena, lo vais a disfrutar, de verdad. ¡Hasta luego! ¡Adiós!